Pato trabaja en una carnicería. ¿De dónde sacaste ese tema? Pato trabaja en una carnicería. Primero, ¿Pato trabaja de carnicero? No me lo imagino tampoco. Basta. Lo que sí me imagino es que toda la zona de Casa de Piedra, 25 de mayo, se está convirtiendo en un polo productivo importantísimo para La Pampa, y ya era hora. Ya era hora de que los pampeanos encontremos nuestra forma de explotar nuestros recursos maravillosos. Para hablar de ello, estoy en contacto con el presidente del Ente Provincial del Río Colorado, Enrique Smith. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted y su mala audiencia? Yo estoy un poquito, ¿cómo le diría? Ansiosa porque llegue el día de mañana. Se va a licitar la bodega de Casa de Piedra, ¿es así? Sí, bueno, por la situación administrativa ustedes saben que se postergó. Ajá. Pero va a salir a licitación. El señor gobernador ya lo planteó en la reunión de la mesa vitivinícola que se hizo los otros días en Casa de Piedra, cuando estuvo presente en el corte de racimo de uva junto a la ministra de Producción y al ministro de Gobierno y Justicia. Así que después participaron los más integrantes de la Cámara, y bueno, se está siguiendo adelante, las producciones vitivinícolas van creciendo en La Pampa, así que las inversiones también, en el punto de vista de plantación en hectáreas, como en lo que tiene que ver aumentar los niveles de producción y la calidad de los mismos. Yo me llamó la atención, honestamente desconozco del tema, no de la catación de vinos, que me gusta bastante, pero sí de los nombres. ¿Qué es esto? Boutique, proyecto de bodega boutique en La Pampa, que es lo que presentó, entiendo, el gobernador. ¿Qué es una bodega, boutique? Una bodega boutique encierra muchos aspectos que tienen que ver al sistema de manejo y hace un respeto y al funcionamiento de distintos sistemas tecnológicos. Nosotros dentro de una bodega boutique es aquella que se envasa en origen, que es el caso de lo que va a tener esta bodega, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar a tener hay bodegas en La Pampa, pero son artesanales. Hay una diferencia entre lo artesanal y lo boutique. La artesanal es un vino que tiene un sistema de crianza, que un número de botellas son pequeños, como el caso de las distintas bodegas que tenemos en la provincia de La Pampa. De esta manera estaríamos saltando a una situación de bodegas que una bodega que ya absorbe un mayor volumen de vino y lo está acondicionando y preparándolo ya en un sistema no tanto industrial, sino de forma de boutique, donde esos aspectos tienen que ver propiamente a la forma de trabajo del vino, así como la presentación del vino. Uh-huh. Y especialmente tomando un valor agregado que tiene en este caso, que es el turismo. Ustedes saben que el turismo ligado al vino internacionalmente es una industria muy importante. Entonces, esto también serviría no solamente para la producción o la generación de un vino, sino también para estimular o incentivar el turismo en la región, ¿no? O en toda la provincia, o contribuir a lo que ya se viene haciendo por parte de la Secretaría de Turismo. Bien, para esta licitación que debió postergarse, ¿quiénes serían los interesados? ¿Quiénes podrían ejecutar este tipo de obra? ¿Qué implica? Porque estamos hablando de un terreno muy importante que hay que cubrir, un trabajo muy muy importante. O sea, ¿va a llevar cuánto? ¿2 años? No, bueno, está en un año y unos meses, es lo que está planificado, porque está la parte edilicia, que tiene que es la infraestructura, que es el sistema de construcción, y después tiene la parte de los equipos de frío y los sistemas de almacenamiento, que si vamos a imaginar, es como hacer un frigorífico, ¿no? Sí. Es para el vino, o sea, entonces cada uno va participando. Yo creo que las empresas o los constructores o los ingenieros o quienes, poniéndome en la situación de conducir una construcción, se van atendiendo y respetando cada uno de los ítems que están en los pliegos, y de esta manera van a ir participando los distintos elementos que van a ir coordinándose. Lo que nosotros vamos a acompañar con al gobierno provincial en todo esto, especialmente el ente, es contribuir al desarrollo de la infraestructura y de lo que podamos aportar de lo que se ha crecido técnicamente dentro con los técnicos del ente, ¿no? Enrique, por otra parte, estuvieron recibiendo visitas de inversores nacionales que me parece maravilloso, hicieron una importante recorrida por toda la zona y se empieza a aprovechar, a ver, olivo, nueces, avellanas y pistachos. Exactamente, bueno, son distintas producciones que lo que tratamos de demostrar a los inversores son las capacidades biológicas y en algunos aspectos agronómicos que tienen que ver a esos tipos de cultivos. Y esos potenciales después cada paquete tecnológico lo hará más eficiente de acuerdo a la inversión que realice cada uno. Y de cada uno también la orientación en el mercado o la exigencia de los determinados mercados. En este caso nos visitaron un productor importante y exportador importante de nuez en Argentina, que viene ha crecido todo en la zona de San Juan, Mendoza, y bueno, me encuentran acá en la provincia de La Pampa, o sea, tenemos un productor que tiene 100 hectáreas, que está trabajándola, que ha desarrollado un sistema de secadero, o sea, que eso permitió ver de que es posible, viable y se puede consolidar ese tipo de producción. Y lo que tenemos también a nivel de casa de piedra, también se pudo demostrar los potenciales que tiene. Por ejemplo, en la nuez, uno de los potenciales que se mira, lo que es el cuajado, la fecundación de las flores para tener una estructura de la nuez, cuando uno abre ese caparazón duro, de que adentro esté desarrollado la nuez, digamos, lo que nos interesa a nosotros comer, que es la estructura interna que existe dentro de la caparazón esa que tiene, de la valla que tiene la nuez. Entonces, todos esos elementos hacen que en otros lugares a veces no hay buena fecundación de las plantas, por los vientos, porque sufren mucho calor de estrés, el sistema de riego en la provincia de La Pampa que nos sorprendió mucho. Hemos trabajado mucho como pampeanos para desarrollar este sistema. Hoy, con el aporte del INTA, viene creciendo también el INTA acá en la parte de lo que es la agencia de extensión, cada vez más líneas de investigación respecto a este tipo de información, no solamente en producción de frutos secos, sino producción de viñedos, sino también en producción de alfalfa, maíz y otros cultivos. O sea, hay una variedad muy importante que dándole potencial a toda la región y, bueno, es una manera también de utilizar eficientemente el agua del río Colorado, política de Estado que viene manejando la provincia. Bien. Bueno, Esto de la bodega, yo creo que todo lo que ha venido planificando el gobierno provincial en lo que tiene que ver el desarrollo de la parte turística y el polo productivo a nivel de Casa de Piedra, le ponen en valor todo el potencial que se viene desarrollando y las inversiones privadas para desarrollar este tipo de cultivo es muy fuerte, ¿no? Ahora estamos con algunos con el pistacho, se están encontrando otros, y empiezan a aparecer otro tipo de cultivo. Y fundamentalmente lo que más me gusta es que en esa zona de nuestra provincia que tiene tanto para dar. Y que los propios pampeanos no lo sabemos, no nos interiorizamos y fundamentalmente tendríamos que conocer más. Nuestros vinos son maravillosos, nuestras carnes salvajes son maravillosas. Ni hablar de la fruta y de las chacras. Realmente el trabajo que se hace y el trabajo que se hace desde años en el ente provincial Río Colorado para promover todo este tipo de producción es fundamental, Enrique. Hay que trabajar y hay que obligar a los pibes de las escuelas a que vayan a conocer y a que aprendan a producir, que amen esta cosa tan maravillosa. Lo que nunca me imaginé yo, realmente jamás me hubiera imaginado que íbamos a poder tener una bodega provincial, por ejemplo, y hoy estamos más cerca de que se haga realidad. ¿Para cuándo se postergó la licitación? ¿Tenés idea? Creo que para el 20 de abril es lo que están manifestando, o sea que se retrasó unos días, porque hubiera sido para esta, estaba para el día miércoles y creo que se pasó ahora para lo, para cerca del 20 de abril, lo que, bien, lo que tengo así como, como información, o sea. Pero bueno, el camino se va a seguir, eso va a ser muy importante, va a traer más inversiones, estamos nosotros convencidos de que de todos los interesados, porque la etnología habla a nivel nacional e internacional, habla mucho del Valle de Uco, y esto les puedo asegurar técnicamente que Casa de Piedra tiene el mismo potencial, si no es mejor todavía, porque nosotros tenemos mejores rindes, y no sé si no tenemos mejores tonalidades en los vinos. O sea, yo soy en este sentido a lo mejor muy insistente en que las notas de una catación de los vinos procedentes de acá del río Colorado, lo que es este valle que tiene la Pampa, son comparables a los vinos de más importantes del mundo. Uh-huh. Así es. Sí. Bueno, mucho para hablar, mucho para compartir. Esperemos que para el 20 de abril, en el aniversario de la ciudad de Santa Rosa, que es el 22 de abril, tengamos como regalo ya la concreción de la apertura de sobres de esta licitación. Y por supuesto, si en un año y medio necesitan una catadora, por supuesto, allá allá me invitan. Y esto hay que sumarle otra. Fíjese que en estos momentos nosotros estamos superando los 2,5 millones de kilos de uva de producción. O sea, muchísimo. Muchísimo, por eso. Opa, no lo sabía ese número. Entonces, eso da pauta de que hay una necesidad de contar con eso. Y especialmente la posición a la provincia de La Pampa, porque estamos produciendo vino de calidad a bajo costo de producción, nos faltaba una cosa, que es tener la botella propia. Hoy lo está haciendo esto, las bodegas artesanales, ustedes van a encontrar que es envasado provincia de La Pampa, o lo que es la bodega Desierto, acá del 25 de mayo, que es envasado en la provincia de La Pampa. El resto de la uva se va y aparece embotellado en otras provincias. Enrique, yo le quiero pedir un favor. Sí. Fundamentalmente, que cuando usted ande por aquí por Santa Rosa una mañana, bueno, se venga para la radio, acá a Quintana 172, el mercado municipal, donde era el mercado municipal, porque me gustaría que se sentara conmigo en el estudio a charlar. Fundamentalmente porque desconocemos el proceso de cómo quién planta la uva. ¿Qué uvas son? ¿Quién las selecciona? O sea, es muy largo y siempre termino desmechando cosas. Y yo necesito que la gente comprenda el trabajo, que es lo comprometido que están, y fundamentalmente lo importante que es que nos cuidemos, que tengamos el clima, que estemos fundamentalmente viendo que la tierra esté bien abonada, pero que no tenga nada. Porque es todo un proceso impresionante el de hasta que el vino llega a la mesa del consumidor. Cuando ande por Santa Rosa, le encargo, se viene hasta la radio cuando tenga un ratito de tiempo. Sí, yo le envío un mensaje o algo y nos mantenemos en contacto. Correcto, no hay problema. Muchísimas gracias, Enrique, hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.